fascinado y loco por tener tu amor. ¿Cuánto yo daría por tenerte a ti? Todo mi cariño para poder vivir. Sabes que te quiero, sé que tú me amas. Voy a darte todo mi amor, mi cuerpo y mi alma. Sé que tú me amas, voy a darte todo mi amor.